del deporte, pero desde una mirada, ¿no? O podemos decir de el desempeño deportivo desde una mirada más meditativa, ¿no? ¿Cuánto influye, ¿no? El poder dominar la mente, ¿no? El poder manejar el tema de las emociones y demás en el tema del desempeño deportivo, ¿no? Y para hablar un poquito de eso tenemos a María de los Ángeles Corro Mola, psicóloga deportiva. Va a estar mañana, va a ser una mañana de meditación, el miércoles 8 de diciembre a las 10 horas en la Estancia La Malvina, en el predio de la Laguna Don Tomás. Va a haber una jornada de meditación, ¿sí? Destinada también a la Fundación Fundalum. Y la tenemos en este momento al teléfono. Hola, María de los Ángeles, ¿cómo estás? Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola Paula, ¿cómo estás? Y Gabriela, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, siempre te habíamos sacado ya una vez y nos había quedado ahí el punto para desarrollar de la cuestión de mindfulness, que es una terapia que vos llevas mucho adelante y sobre todo vinculado también a la parte deportiva, para todo el mundo, pero también muy vinculada a la parte deportiva, como lo trabajás vos. Sí, en realidad es una herramienta que tiene que ver con una técnica que nace con el budismo, que la meditación tiene sus orígenes en el budismo, y lo que hace Jon Kabat-Zinn, que es el creador del concepto de mindfulness, es, en cierta forma, occidentalizar el término y aplicar, digamos, o modificar en algunas cuestiones esta herramienta a la aplicación, digamos, de otras esferas, como también lo es el deporte. Él en realidad crea esta herramienta del mindfulness para la gestión del estrés y la ansiedad en un hospital en Massachusetts, y lo que yo estoy realizando puntualmente en la actualidad es aplicarla, por un lado, al campo de la psicología del deporte, con el que yo me vengo desarrollando ya desde hace un tiempo, en lo que es la mejora que brinda esta herramienta en cuanto a la conciencia corporal, a la conciencia del estado físico, del movimiento, que todo esto el deportista lo tiene que tener muy bien aceitado, en cuanto a, tanto al autoconocimiento como a la regulación emocional, por un lado, y a su vez también en el ámbito clínico. Hoy hay muchas terapias psicológicas que incorporan el mindfulness como una herramienta dentro de la terapia. Esta herramienta tiene que ver con centrar la atención en el momento presente, esa es como la indicación fundamental, a través de dirigir nuestra atención voluntariamente a la respiración. Ya desde esa instrucción básica mínima, ya después se despliega toda, digamos, lo que es el entrenamiento, el mindfulness, que justamente, como lo dice el término, es necesario entrenarlo, porque nuestro ritmo de vida actual no tiene mucho que ver con lo que propone el mindfulness en cuanto a la gestión del tiempo, a la ansiedad, al estrés. Hoy por hoy, digamos, vivimos en un ritmo sumamente acelerado y en el cual estamos distraídos la mayor parte del tiempo. Tal cual. Hola María, te habla Gabriela. Hola Gabriela. Sí, estaba escuchándote y bueno, sí, lo que habíamos charlado en la entrevista anterior, pero que es grato recordarlo, es de alguna manera humanizar el deporte y sobre todo con las exigencias mismas que tiene cada disciplina. Habíamos charlado en aquella oportunidad de los Juegos Olímpicos, pero bueno, sí. Creo que a medida de que uno se mete en los deportes, o el deportista, mejor dicho, tiene esas presiones, ¿no? Del entorno, de rendir bien y demás. Y bueno, todas estas cuestiones vienen como a equilibrar de alguna manera lo deportivo, lo anímico, lo emocional también. Sí, sin duda es trabajar con herramientas que tienen que ver con habilidades psicológicas. El mindfulness es una de las herramientas que nosotros utilizamos. Después utilizamos la visualización, la relajación, la respiración, el control del pensamiento. Digamos, hay una batería, si se quiere, de herramientas que nosotros vamos trabajando con el deportista para que pueda mejorar su rendimiento, optimizarlo y también disfrutar de lo que hace, que no es menor. Muchas veces cuando uno trabaja en alto rendimiento, lo que observa es que el deportista se olvidó de disfrutar, ¿no? Mm. O sea, está con tantas exigencias, a veces pierde un poco este origen lúdico que tiene el deporte en su vida. Entonces, también tener presente esto, ¿no? Que tiene que ser, más allá de que es una actividad que requiere esfuerzo, que requiere constancia, que no siempre uno tiene las mejores sensaciones o los mejores resultados, también se tiene que disfrutar, ¿no? Vos sabés que me pongo a pensar mucho también en la cuestión. ¿Siempre hubo psicólogos acompañando el tema de los entornos deportivos? ¿O es algo que ha empezado en estos últimos años? No, es relativamente nuevo en nuestro país. Nosotros, por ejemplo, a nivel de Argentina, tenemos una asociación en Buenos Aires, la Asociación de Psicología del Deporte de Argentina, que es en la cual yo me formé en primera instancia, ya después continué mi formación afuera. Pero hoy por hoy no contamos con una maestría en psicología del deporte, por ejemplo, en la cual se podrían formar los psicólogos del deporte. Justamente yo estoy en el proyecto de una maestría que va a salir en el año próximo, que va a ser la primera que tenemos a nivel nacional. Entonces ya eso te marca una pauta de que los psicólogos que están trabajando actualmente en deportes o tienen que hacer tienen que hacer su especialización fuera del país, con todo lo que esto implica, claro. O intervienen desde los conocimientos que tienen, pero no hay un entorno formal hoy de posgrado a nivel de maestría en nuestro país que brinde estas herramientas. Entonces ya eso te marca un poco la realidad que vivimos en la Argentina respecto al resto del mundo. Más allá de eso, a nivel de clubes y a nivel de instituciones deportivas, ya en los últimos 10, 15 años se ha incorporado con mayor naturalidad, si se quiere. Claro. Sobre todo en Buenos Aires, en los clubes de primera, vos pensás en River, Boca, en un deporte tan popular como es el fútbol, cuentan con equipos de psicólogos del deporte. Y en el CENAR, que es el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, también hay desde hace ya varios años un equipo de psicólogos del deporte trabajando. Pero bueno, es una deuda pendiente, siempre si uno lo compara con el resto del mundo, estamos como varios pasos atrás. Sí. Pero bueno, va avanzando también un poco responsabilidad nuestra, ¿no? De los psicólogos del deporte, de transmitir la implicancia del aspecto mental en el rendimiento deportivo, y otro poco también de los mismos deportistas, incluso en los Juegos Olímpicos anteriores, que salen a decir y a brindar declaraciones respecto a su trabajo psicológico. Entonces eso a nosotros nos facilita y nos amplía el campo de acción también. Exactamente. No, que no se ha visto como algo, el psicólogo del deporte, como algo a lo que acuden los deportistas que están locos, como muchas veces se cree, sino que como una herramienta más dentro del entrenamiento. Así como entrenan la parte física, la parte técnica, la parte táctica, también hay que entrenar la parte mental. Qué importante. Sí, tal cual, porque también escuchándote, María de Los Ángeles, coincido en eso que decís, que recién acá, bueno, por ahí yo sigo más la parte de Boca, pero sé que están con un equipo de psicólogos del deporte, y ellos mismos explicaban que no se tiene que confundir con lo que es psicología clínica o psicoanálisis. Exacto. ¿No? Sí, tal cual. Sí, es un enfoque totalmente distinto. Incluso en esto también, bueno, hay como mucha... Se ha abierto demasiado, a mi criterio, el campo de acción, y hay muchos coach que están interviniendo. Cuando un coach no tiene la formación, digamos, necesaria, que tiene un psicólogo del deporte que mínimo te asegura que tiene 8 años de formación, 6 de la carrera y 2 de posgrado. Entonces, también en esto es necesario que los clubes consulten a profesionales que estén formados en el área. Sobre todo para tener intervenciones que no atenten contra la salud o que no generen situaciones que después no puedan resolver. Totalmente, totalmente. ¿Cómo se trabaja, cómo ves acá en Santa Rosa? Podríamos extendernos un poco a la provincia, ¿por qué no? La utilización en los clubes de psicólogos, ¿no? Más vinculados a la parte del deporte. Sí, nosotros, bueno, yo hace ya más de 10 años que estoy en La Barranca, sumamos también a otra psicóloga deportiva, que es Flavia Laguna. sea, ya venimos hace tiempo desde La Barranca trabajando. Respecto al resto de los clubes, lo que yo he observado desde el año 2011, que estoy en Santa Rosa, es que se limitan a intervenciones puntuales. Me ha tocado trabajar con la primera All Boys de fútbol y fue una intervención puntual convocada por el entrenador. Después con las chicas de Unión Volley, lo mismo. O sea, son intervenciones que los clubes no pueden o muchas veces no quieren tampoco sostener a nivel de procesos que se dan en el tiempo. Entonces yo lo que veo es esta dificultad, por un lado económica, que es real, pero también de apuesta dirigencial a que es importante contar dentro del club con un psicólogo del deporte. Y me refiero a todas las disciplinas deportivas, no solamente el fútbol, el hockey, el básquet, que son quizás las más, o el vóley, que son las más populares, sino a todas las disciplinas deportivas y a la importancia que le dan a un psicólogo del deporte. Tal cual. Entonces yo creo que hay un camino largo por transitar de concientización primero, antes que ir a proponer, digamos, un proyecto de trabajo. Creo que hay que convencerlos de la importancia que tiene trabajar en estos aspectos. Totalmente, totalmente. Vos decías procesos que se dan en el tiempo. ¿Qué tipo de procesos, por ejemplo? Bueno, nosotros trabajamos me refiero a procesos porque muchas veces lo que ocurre en los entornos deportivos es que se busca el resultado. Entonces, ¿qué hacen? Llaman al psicólogo del deporte frente a una final o a una situación donde están teniendo malos resultados, a ver que el psicólogo intervenga, ¿no? Como una intervención aislada. Entonces, a lo que yo me refiero con procesos de trabajo tiene que ver con procesos formativos, con procesos de aprendizaje en los cuales los deportistas van adquiriendo en su desarrollo deportivo, en su formación deportiva, herramientas que les permitan rendir mejor. Y estas herramientas necesitan ser primero aprendidas, después entrenadas, después, digamos, consolidadas. Entonces, son procesos que uno no los puede pensar en un lapso de poco tiempo. Por lo menos no es lo ideal. No, totalmente, ¿no? Totalmente. Lo ideal es incluso trabajar en edades formativas, en edades iniciales, infantiles, te diría, en las cuales los niños, las niñas, adquieren las herramientas con mucha mayor facilidad que un adulto. Entonces, si uno pudiera ya tener intervenciones de edades tempranas, se aseguraría que a etapas juveniles ya ese deportista llega con las herramientas un poco más aceitadas, si se quiere. Tal cual. Y me llevaste para un lado muy interesante, que es también los niños, ¿no? Y sus comienzos en el deporte. Ustedes tienen un grupo, también creaste un grupo que se llama Improve. No sé si es Improve o Improv. A ver cómo se... Improve. Ahí está. Improve. Que es como un equipo interdisciplinario, podríamos decir, porque hay bioquímicas, ginecólogas, para abordar, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas que también es los niños / adolescentes ya entrando en cuestiones. Por ejemplo, se me viene, porque lo hemos hablado acá con la ginecóloga, también con Andrea Sosa, el tema del desarrollo, ¿no? Cuánto también implica eso en el rendimiento deportivo, o cuánto los perjudica también en su salud y en su vida diaria. Sí, nosotros desde Improve siempre la idea fue trabajar en una mirada interdisciplinaria de la persona, del individuo, entendiendo que somos todos, digamos, tenemos un cuerpo que tiene sus leyes de funcionamiento y tenemos una mente que también tiene sus leyes de funcionamiento, y que siempre que lo pensemos en forma disociada vamos a estar errando, digamos, en el abordaje. Entonces, un poco esa fue la idea de Improve. Nosotros realizamos talleres, hemos realizado talleres en instituciones educativas, también en instituciones privadas ligadas al deporte, siempre con la idea de esto, de transmitir herramientas que permitan pensar, ya sea la infancia en el deporte o la adolescencia en el deporte, desde un crecimiento saludable, sobre todo centrado en los hábitos, ¿no? En que la persona pueda desarrollar hábitos saludables, hábitos de alimentación, de descanso, de funcionamiento cotidiano, de organización del tiempo, de, como te decía en esto, André, cuando estuvo, de que las chicas, las adolescentes puedan conocer su ciclo menstrual, cómo funcionan, qué alteraciones producen, digamos, poder conocernos para tener más herramientas para funcionar mejor. Y en esto nosotros, bueno, brindamos asesoramiento tanto a docentes, a entrenadores, a padres, a madres, y también a los mismos protagonistas, en este caso los niños y los adolescentes, para que puedan llevar una vida más saludable y dar el máximo de sus potencialidades en todos los ámbitos, en la escuela, en el estudio, en la vida social, que es súper importante, en el ámbito deportivo, si realizan alguna actividad por fuera del colegio, del estudio. Entonces, esta mirada integral se aplica a todos los ámbitos y tiene que ser abordada desde diferentes ángulos. Tal cual, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo. Inclusive, veía que hay charlas que hicieron en gimnasios, que es muy interesante, porque algunas veces, más teniendo en cuenta que en Improve, justamente, ahí también está Magdalena... Ay, se me fue el nombre, Magdalena Moreno, también que sí. Es la licenciada en nutrición. Se utiliza mucho el tema del uso de multivitamínicos o cosas así que se recomiendan para, no sé, mejorar el rendimiento y esas cosas. Y cuánto es bueno, cuánto no es bueno, ¿no? Está muy bueno esto de las charlas también en gimnasios. Sí, porque nosotros un poco lo que buscamos es tanto a través del Instagram que vamos subiendo información, como los talleres, lo que buscamos es darle un marco profesional a la cantidad de información que circula y que muchas veces la persona, digamos, el ciudadano común, digamos, compra lo primero que ve, digamos. Entonces, en esto, yo siempre insisto en que hay que ser muy cuidadosos en todas las profesiones, bueno, me incluyo en la mía, que es la psicología, en brindar herramientas que tengan una solidez científica, que estén validadas, digamos. La psicología no es que yo me pongo a hablarte desde un consejo que te doy desde el sentido común, digamos. Es una ciencia que tiene base empírica. Entonces, me parece que en eso nuestro compromiso con la sociedad, por lo menos así lo pensamos quienes formamos Improve, tiene que ver con esto, con poder brindar información válida, que sea eficaz y que ayude a generar una mejora en el bienestar de esa persona. Sí, desde un marco profesional. Eso es un poco siempre el cuidado que nosotros tenemos en todo lo que hacemos, ¿no? Darle un marco profesional a todo lo que nosotros, a toda la información que podemos brindar y psicoeducar en algún punto. Ni hablar, ni hablar. Bueno, vamos a hablar un poco del trabajo que va a hacer este 8 de diciembre con Fundalum, que vos venís trabajando desde Entrená tu Ki ahí también bastante con la fundación de Mario de la Torre, bueno, ahora va a ser, la cita va a ser el miércoles 8, ¿verdad? 8 de diciembre. Sí, nosotros venimos, bueno, Entrená tu Ki es un proyecto que tiene que ver con poder brindar herramientas que nos sirven para regular y gestionar la energía, que sería aquí es sinónimo de energía. En Entrena tu Ki nosotros brindamos entrenamiento sobre respiración, relajación, visualización y mindfulness, y dentro de ese proyecto, hace un tiempo, bueno, nos convocó Marcelo de la Torre desde la fundación, para poder brindarles herramientas a los voluntarios y las voluntarias que forman parte de Fundalum sobre esta herramienta específica que es el Mindfulness. Desde esa iniciativa nosotros realizamos algunas capacitaciones en Mindfulness con los voluntarios y las voluntarias, y ahora, a modo de cierre, este año, también un poco intentando agradecer a todos los que han participado a lo largo de este tiempo de Entrena tu Ki, se nos ocurrió, bueno, armar esta clase abierta, si se quiere, de meditación, de mindfulness, para todas aquellas personas que quieran aprender a meditar, ¿no? Por lo menos tener una primera aproximación desde un lugar vivencial, es decir, a nivel presencial, en la estancia La Malvina, y que esto tenga un fin solidario, que es aportar a Fundalum, que ellos ahora están haciendo como una campaña para fin de año, para Navidad, para darle a las familias más necesitadas. Así que nos pareció una buena oportunidad también para hacer algo, digamos, que tenga que ver con que las personas conozcan la herramienta del mindfulness y al mismo tiempo poder contribuir y colaborar con Fundalum. Sí, así que es un poco esa la idea. La idea es que cada uno pueda colaborar en forma monetaria con lo que pueda, con lo que sea. Siempre algo es mejor que nada. Y que se acerquen el miércoles 8, que es feriado, a las 10 de la mañana, en el casco de la Estancia La Malvina, que vamos a hacer ahí unos ejercicios de mindfulness abiertos a toda la comunidad. No es necesario que tengan ningún tipo de conocimiento previo, ni ninguna edad en particular. Incluso algunos niños que han participado del entrenamiento también fueron convocados, niñas. La idea es que entre todos podamos realizar una meditación masiva y también colaborar con Fundalum. Me parece fabuloso. Ahí estaremos. Por supuesto. Bueno, yo soy una fan de Ángeles, pero. Pero vamos, yo me tengo que proponer empezar mindfulness. Sí, Nosotras dos que somos un tiro al aire, tenemos, mal no nos vendría un poco de mindfulness. Así que qué mejor que empezar, aunque sea este 8 de diciembre, y de paso también colaborando con Fundalum. Así que muchísimas gracias, Ángeles. Bueno, no, por favor, las espero. Y ojalá que se pueda sumar mucha gente, que nos toque un lindo día. Cualquier información, bueno, están mis teléfonos, cualquier duda, inquietud que quieran consultar respecto a esa actividad. Ya te digo, la idea es cerrar el año, un año complejo como sociedad que hemos vivido, que hemos transitado, y descubriendo o redescubriendo esta herramienta que tenemos dentro nuestro que tiene que ver con la atención y la respiración, y que es sumamente valiosa y eficaz para generarnos bienestar a nosotros mismos. Entonces, que puedan aprender y que puedan conocer esta herramienta ya sería una buena forma de cerrar el año. Ya lo creo. Ángeles, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Un beso.